Para empezar, contarnos justamente porque se están todavía tratando de entender en distintos medios, se sigue hablando y se siguen dando distintas explicaciones, ¿por qué se sufrió este apagón? Bueno, la verdad es difícil saberlo. El gobierno no informó nada, las empresas no informaron nada. En realidad hay muy poca información como para poder hacer análisis al respecto. Lo que uno puede intuir es que, bueno, que fue un conjunto de fallas sucesivas que desestabilizaron el sistema y lo sacaron de servicio totalmente, ¿no? Es la primera vez que ocurre una salida de este tamaño desde que existe el sistema interconectado como tal, sobre fines de los años 80 aproximadamente, la primera que existe, que se da un colapso de este tipo, ¿no? Son fenómenos que habitualmente se estudian como posibles o como probables, porque han ocurrido en otros lugares, y existen procedimientos, etcétera, pero es la primera vez que ocurre. Y en realidad, o sea, la información que hay todavía para poder analizar es muy pobre, muy débil. Lo único que sabemos es de la salida de algunas líneas y a partir de ahí una serie de eventos que sacaron al sistema de servicio, que habrá que ver seguramente con los informes de las empresas, ver si hubo solo fallas técnicas, si hubo fallas humanas, si hubo fallas de planificación. Bueno, habrá que ver eso, seguramente sabrá en algunos días eso. Es decir, que podría volver a haber otro apagón, digo, con esta desinformación se generó también como el miedo a que esto vuelva a ocurrir, porque en realidad sin conocer la causa exacta, sabemos que digamos, hay un antecedente y hay unas bases muy poco sólidas para saber que esto no volvería a ocurrir. Sí, claro, eso es cierto. Son eventos muy poco probables en general, ¿no? Posibles son posibles, por supuesto, porque el equipamiento puede fallar o puede haber fallas humanas, pero son en general eventos poco probables, digamos. Pero bueno, como la posibilidad existe y hasta que seguramente, como decía, hasta que no sepamos realmente las causas y poder comprender cómo fue la actuación de las diferentes empresas y los organismos en el evento, no vamos a poder saber con mayor certeza que si cuál es la posibilidad que pueda ocurrir. Como digo, son eventos poco probables, digamos, posible siempre está la posibilidad que exista el colapso, por eso habitualmente existen procedimientos, etcétera, para el caso que se produzca, y en este caso se produjo. Lo que hay que ver es si realmente hay alguna falla institucional por parte de las empresas o tiene que ver con falla de equipos o falla de planificación o fallas humanas en todo el proceso que llevó al desenganche de todo el sistema, ¿no? A mí una consulta que me surge, viendo un poco también cómo es el armado de todas las empresas que tienen algo que ver digamos, con la red eléctrica, quienes son las tra que transportan, las que hacen la distribución y demás, que hay una participación del Estado, digamos, hay como cierta, no pongamos complicidad porque es medio de digamos, de ya tendencioso, pero bueno, hay una participación, entonces capaz que si hay un error por ahí, difícilmente se reconozca cuando ya se dijo que no iba a volver a suceder. Te pregunto, como saliendo, viendo un poco más allá, ¿qué política energética se podría pensar para que no pasen estos problemas que son probables, digamos? ¿Cómo hay un problema de matriz a la hora de pensar una política energética para el país? ¿Se podría pensar otra cosa? Aquí habría que ver dos cosas. Primero, nosotros tenemos, o sea, el ente que administra todo el mercado de energía eléctrica es CAMMESA, ¿no? CAMMESA es una sociedad anónima con mayoría estatal, de la cual participan y son dueños también los transportistas, los distribuidores, los generadores y los grandes usuarios, digamos. Es una institucionalidad que se generó a partir de la ley de privatización del sector eléctrico en el año 92. O sea, nosotros tenemos un sistema eléctrico fuertemente privatizado desde el año 92. Nunca se modificó la normativa del sector eléctrico. Dentro de esa normativa se creó lo que anteriormente, quien cumplía la función anteriormente de toda la administración del mercado eléctrico era lo que se conocía como el Despacho Nacional de Carga, que dependía de Agua y Energía de la Nación, era totalmente estatal. En este caso, la empresa es una, tiene forma de sociedad anónima, es la empresa que administra y tiene mayoría el Estado Nacional. Las empresas transportistas, la mayoría de las empresas son privadas, hay algún nivel de participación del Estado, pero son básicamente privadas, pero el ente que administra técnicamente es esta sociedad anónima que decíamos con mayoría estatal. Es un ente en general, desde lo técnico, yo diría de alto nivel, digamos, tiene un alto nivel técnico. Por supuesto que después la operación está definida por los lineamientos políticos de cada uno de los gobiernos, pero desde el punto de vista técnico es un organismo bastante eficiente, digamos. Yo confiaría en la eficiencia técnica, por lo menos del personal, de los técnicos, de los ingenieros que participan allí. Después hay que ver los lineamientos que existen en cada uno de los, en cada una de las gestiones de gobierno. Ahora, convengamos que es un sistema privatizado desde el año 92, nunca se modificaron las leyes de privatización, ni siquiera durante el periodo anterior fueron modificadas las leyes. Y ese es el sistema que tenemos, un sistema fuertemente privado y de mercado, donde rige básicamente la lógica de mercado, aunque en estos casos se prioriza siempre la estabilidad del sistema. Dicho esto, tenemos un sistema bastante centralizado, bastante concentrado, con grandes centrales, cuando colapsa algún sistema puede llegar a ocurrir estas cosas. Posiblemente habría que analizar si un sistema más distribuido, más descentralizado, más desconcentrado podría llegar a brindarnos algún grado más de estabilidad en el sistema. Yo creo que sí, que debemos ir a un sistema más desconcentrado y más descentralizado, y que debe modificarse también todo el régimen del funcionamiento y el marco legal normativo de todo el sistema energético argentino, que es todavía heredero de los procesos de privatización de los 90, ¿no? Claro, sí, como vos decías también, más allá de que la prioridad puede estar puesta en el funcionamiento del sistema, porque eso, digamos, es lo que también genera las ganancias, se manejan con una lógica de mercado, por lo cual siempre van a primar aumentar las ganancias de quienes distribuyen, de quienes brindan este servicio, y tal vez no el hecho de eso, de pensar un sistema más descentralizado, un sistema que pueda de alguna forma evitar una, aunque sean hechos aislados o poco frecuentes, un hecho de esta magnitud. Mira, a ver, yo de cualquier manera quiero independizar alguna cosa. Yo creo que es una buena oportunidad para discutir las características del sistema energético argentino, ¿no? Y poder discutir estas características justamente de un sistema atado a la lógica de mercado, etcétera, etcétera. Independientemente de eso, yo desde mi visión eminentemente, o más que nada profesional, despegaría las cuestiones técnicas de la falla de esto, digamos. Creo que es una buena oportunidad para discutirlo, porque la lógica de funcionamiento es perversa la que tenemos en la actualidad, digamos, y eso se puedes dar cuenta porque sectores tuvieron más energía al principio y quienes están al final sin energía, etcétera, etcétera, también, que tiene que ver con las prioridades de las distribuidoras y una cantidad de cuestiones. Ahora, hay que revisar también, lo que habría que revisar posiblemente en la falla, cuál fue el rol, porque se supone, o sea, también estamos hablando sin mucha información, ¿no? Pero es lo que llama la atención es que no hayan desconectado cargas las distribuidoras. Esto significa que cuando aparecen las primeras fallas de colapso, hay sistemas automáticos que hacen que las distribuidoras desconecten cargas, sobre todo las distribuidoras grandes, de Norte, de Sur, de la EPE, Santa Fe, EPE Córdoba, que debieran haber desconectado cargas. ¿Por qué no desconectar o por qué no se desconectó a tiempo? Habría que verlo si eso tiene que ver con problemas de inversión, con problemas de equipamiento, con problemas técnicos, bueno. Yo creo que hay que analizar todo eso, pero seguramente eso, para tener toda esa información completa, seguramente va a llevar algunos días realmente, más allá del discurso del gobierno, ¿no? Creo que va a hacer falta meterse más en detalle, no dejarlo pasar y analizar cuál fue el rol de cada una de las empresas en este marco que estamos diciendo, ¿no? Sí, está bueno pensarlo de esa manera, ¿no? De poder ampliar el debate, no tanto de focalizarnos en los sucesos, que lo que sucedió el domingo, sino pensar, bueno, qué sistema, qué política energética nos damos de acá en adelante, digamos. Me parece que es algo que, por lo menos, amplía un poco el debate para no cerrarnos en intentar conseguir respuestas que tal vez no consigamos, porque no vamos a llegar a tener la información de primera mano. Yo creo que es así, yo creo que es una buena oportunidad, ¿eh? Yo creo que hay que aprovecharlo, porque en realidad nunca hubo un debate de ni en el momento que se privatizó todo el sector energético, no solo el eléctrico, ¿eh? Estamos hablando de todo el sector energético, hidrocarburos, etcétera, que tenemos un sector eminentemente privado y todavía, repito, con la legislación de los años 90, digamos, ¿no? Entonces me parece que es una buena oportunidad para discutir todo el sistema energético globalmente, y en particular la falla y por qué ocurrió, que seguramente se van a encontrar los detalles técnicos de lo que ocurrió, pero me parece que es momento de discutir también qué sistema energético queremos, y sobre todo creo que un rasgo fundamental que salta también en esta coyuntura particular del corte, que es, bueno, es un sistema bastante opaco, con muy poca información, con muy poca participación ciudadana a la hora de tomar decisiones, y bueno, esto también tiene que ser discutido en el marco de qué sistema energético queremos, ¿no?